Estamos ahí escuchando a Madonna, Erotic, que ese viene bárbaro para lo que estamos tratando este día, ¿no, Camila? Sí, hablar. Camila Acordes, iba a decir. Tema acorde a lo que estamos hablando, que bueno, que da para mucho más que este programa, en realidad. Sí, estuvimos averiguando y hay un montón, sería como dos o tres programas, pero bueno. Tenemos que acotar la y justo pusimos Madonna, que es una persona sumamente erótica y que ha, de alguna forma, explotado todo lo que es sexual en toda su carrera de una forma... muy organizada, muy, ¿no? No es de esas mujeres que tienen, no sé, tipo Britney Spears, de mil escándalos, de tranquila, sí, tuvo los suyos, ícono. Pero claro, bueno, un ícono del pop. Un ícono de la sexualidad y del erotismo, pero tratado de una forma mucho más precavida, quizás, que las estrellas más actuales, ¿no? Claro, bueno, y para mí de una manera sorprendente, porque de alguna forma ella pudo salvaguardar su intimidad y, bueno, quedarse con... igual, mostrando su erotismo y, bueno, toda su sexualidad en sus videos y qué sé yo, o sus documentales, bueno, qué sé yo. Igual, de todos modos, es un tema que se trata en casi todos los artistas, terminan tratando en algún momento todo lo que es la sexualidad, el erotismo, muchos sin llegar a lo que es, por supuesto, la pornografía, que ya es como un espectro más alto o más amplio de todo esto, ¿no? Claro, y además con todo lo que decíamos antes de la pornografía, que bueno, muchas veces está ligada a la violencia, a los abusos, a, bueno, y una serie de cosas que no son muy, muy buenas, ¿no? Sí, sobre todo cuando es tratado en los medios, que además hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que se muestra, porque no somos solo nosotros los que podemos tener conciencia de todos los que estamos viendo. Igual, a esto me remite, vos dijiste los medios, cómo los medios fueron cambiando el tratamiento de lo sexual a lo largo de su nacimiento hasta el día de hoy, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos chicas que no podíamos ver ninguna imagen, un beso y ya... Uh-huh. Nos tapábamos los ojos, todos avergonzados, porque bueno, había algo que era eso que... Bueno, además ese beso era como toda una insinuación, o sea, no se llegaba a más si no quedaba ese beso. Pero bueno, tenemos otra entrevista más. Tenemos otra entrevista, vamos a hablar con Andrea Papaya, que es guionista y trabaja para Playboy TV. Hola Andrea Papaya, te saludan Camila Ahumada, Laura Resquiña y Laura Brizola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Andrea, contanos cómo fue que te dedicaste a escribir sobre esta temática, digamos, ¿cómo empezaste? ¿O por qué? Y fue derivando, en realidad yo soy productora de televisión y después empecé escribiendo y surgió la propuesta de Playboy porque el fotógrafo Gabriel Roca estaba buscando como una visión distinta, ¿no? Contar historias eróticas pero que tengan... como una visión más femenina del erotismo, que según él es diferente de la masculina. Y bueno, y funcionó muy bien en Playboy y de ahí seguí trabajando para ellos. ¿Por qué vos decís según él es diferente? ¿No es diferente? Sí, es diferente. ¿Qué es lo después que después conversándolo con amigos y mismo yo tratando de escribir, muchas veces pensando en el público... uno trata de escribir lo que va a leer el otro, ¿no? Como para el otro. Uh-huh. Pensando en el público, vos entonces tratás de escribir como lo que querría un varón y tratás como de pensar como un varón. Y eso exactamente es lo contrario de lo que me pedían. Me pedía que escribiera como el costado más femenino del erotismo, claro. Que es completamente distinto, ¿no? Sí. ¿Cómo te inspiras, Andrea? O sea, ¿ves películas, lees o te sí. surge? Esto, la verdad es que es todo un proceso. Ir escribiendo una ficción es algo completamente distinto que cuando vos escribís un guión documental o periodístico, ¿no? Que es más lo que yo estaba más acostumbrada a hacer, algo más periodístico. Entonces me lleva como todo un proceso, creo que de maceración, en el que voy investigando y voy viendo películas, voy leyendo, y por ahí lo último que hago es escribir. Entonces estoy durante por ahí una semana mirando películas, que no son eróticas, pero el erotismo creo que está como en todo lo que vamos haciendo, y lo último que hago es escribir. Por ahí una idea surge de algo muy chiquito y va creciendo, ¿no? Y contanos, ¿tenés libertad para expresar tus ideas o hay algún tipo de restricción? No, hay muchas restricciones. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué es lo que no podés hacer? No, más que nada es lo que tengo que hacer. Uh-huh. Digo, público, porque de todos modos el público es masculino, y si bien tengo que escribir como una visión femenina, no tengo que olvidarme que por ahí tienen como otras necesidades, digamos. No pueden pasar 2 minutos de historia sin que no se vea nada. Claro. No. Entonces, la primera restricción fue esa, por ejemplo. No, a los 2 minutos ya tengo que estar viendo algo. No tanto diálogo, no tanta historia. Al fin y al cabo, el erotismo, bueno, sin caer en algo muy básico, pero es televisión, ¿no? Claro. ¿Y qué elementos son indispensables? Más allá, vos dijiste recién, bueno, que se vea algo. ¿Qué más? ¿Qué tiene que haber? O sea, algún otro elemento que sea necesario. Y bueno, lo básico de siempre, ¿no? Como que tiene que haber una historia, tiene que haber algo que contarse y una trama que se esté dando en el fondo. Creo que lo erótico puede tener distintos géneros, no sé, policiales, de misterio o romántico, pero como que tiene que ir teniendo todo lo demás y tiene que respetar un poco ese género también, ¿no? Como contar algo, porque si no, ya sería algo más bien pornográfico, creo. Claro. ¿Qué te provoca? Más allá de que se muestra un poco más, ¿no? En la pornografía, digo. Pero si no, es porque sí, casi. Andrea, ¿qué te provoca ver las producciones terminadas? ¿Las ves, de hecho, sí? Sí, las veo y es raro. Es como, como dejar un hijo ahí que crezca solo. Es raro, sí. ¿Y las compartís con tus amigos o, no sé, tu pareja? ¿Les decís, bueno, esto hice yo? Y cuando empecé a hacer esto, era algo, ay, todos queremos verlo porque ahora vamos a ver lo que vos te estás imaginando y lo que vos pensás. ¿Te leen un poco? ¿Vos pensás que la gente te lee cuando tenés alguna producción? Y sí. Sí, qué sé yo. No sé, es raro, porque uno piensa siempre como en la visión del otro sobre lo que uno está haciendo, entonces vos estás escribiendo como para el que lo va a leer, lo que va a pensar, y llega un momento que tenés que dejar de pensar y ya surge, y que cada uno lo interprete al fin y al cabo como sea. De hecho, el final es la visión del que lo va a realizar. Claro. Que por ahí yo lo escribo de una manera y después digo, wow, mira cómo lo interpreto o cómo es lo que yo le dije, lo pudo poner en la pantalla, ¿no? Que es algo completamente por ahí distinto de lo que yo pensaba. Andrea, ¿cuál es el actor más reconocido argentino del género? La verdad, no tengo idea. No tengo idea porque en Playboy son casi todas modelos, de hecho. ¿Vos tenés alguna relación con los actores o por ahí aconsejás, bueno, esta chica va bien con esta historia o este chico? Sí, a veces sí, a veces como que pensás un personaje ya pensándolo en alguien en particular, o si no, por lo general me dicen, bueno, mira, queremos hacer historias de chicas que sean exuberantes, pero que no sean como muy, muy exuberantes, que sean chicas más bien normales, que puedan pasar por chicas normales, no una modelo, uh-huh, una top model, y no sé, que estén en hoteles. Y así va surgiendo la historia y puedo ir pensando e imaginándome más o menos a alguien, o le voy diciendo, no sé, me las imagino que son todas así, que son todas rubias o todas morochas, o que puede ser una historia de gente más joven. Pero en realidad en Argentina como que no sé si hay tantos actores, al menos en Playboy, viste, es distinto. Andrea, ¿y cuál es la temática que más te piden o qué es lo que más te piden que hagas? Que tengan que ver más bien con esto del deseo de lo que busca la mujer, ¿no? De la visión de la mujer. Y una cuestión así de deseo, por ejemplo, hicimos toda una serie que se llamaba El Deseo, y tenía que ver, eran distintos episodios de que hablaban sobre el deseo femenino, y uno era sobre chocolates, zapatos, nada que ver, por ahí eran cosas que ni te imaginabas, y bueno, derivaban todas igual en lo mismo, ¿no? Terminaban todas igual, debo confesar. Pero, bueno, sí, que tengan como una visión más de género. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho la comunicación. ¿Estás trabajando en algo ahora actualmente para Playboy? Sí, estoy haciendo otra serie para Playboy, que también es la segunda parte de Deseo, que se va a hacer ahora en Miami, la van a hacer. Y una serie de hoteles. Ah, mirá. Bueno, te agradecemos mucho, Andrea. Te estaremos llamando en otro momento para que nos cuentes más cosas. Bueno, bárbaro. Te saludamos gracias de acá. A ustedes y cualquier cosa, hablamos. Un beso. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao.